Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, que, por cierto, bueno, Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, pero, por cierto, a mí es que desde Madrid para la medio centenar de emisoras que lo difunden, es que me está carcomiendo una cosa, Araceli, estoy presentando el programa y no puedo dejar de pensar en la música que acaba de sonar. Bueno, Mundofonías es el programa dedicado a las músicas de inspiración popular. Ay, Araceli, por favor, me tienes que sacar de dudas. Porque esta música es que me suena a mí de algo. Esta música que ha sonado, ha tenido que sonar por algo. Y además es que, ¿sabes qué? Por cierto, hola Araceli, estás aquí, ¿no? Hola. Ah, sí, está aquí Araceli. Ya, en fin, pues es que me suena haberte la oído cantar. Tan, tan, taran, tan, tan, taran, sí, sí, sí. Taran, tan, tan, taran. Taran, tan, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran. Efectivamente, si es que ya decía yo que me sonaba a mí de algo, porque esta canción fue la sintonía de una de nuestras experiencias radiofónicas que a lo largo de los 20 años que lleva Mundofonías, 20 años he dicho, Ah, claro, es que este es el programa especial de celebración de los 20 años de Mundofonías. Así que, queridos oyentes, queridas oyentes, vamos a repasar algunas cosas que nos han llegado al alma y que también pues han quedado en la memoria de esta trayectoria radiofónica de quienes os hablan. Y esto que sonaba, concretamente, era la música de David Krakauer, un clarinetista de klezmer bastante heterodoxo. Y bueno, ¿qué pieza era, Araceli? Klezmer a la Bechet. Y se llama así en honor a un clarinetista negro de jazz, Sidney Bechet, nacido en 1897 en Nueva Orleans, y que ha sido para este artista David Krakauer como un maestro. Y esta música era la sintonía de un espacio. Y primero fue un programa independiente y luego también una sección de Mapamundi. ¿Qué es Mapamundi? Bueno, pues Mapamundi es el nombre original de este programa que ahora se llama Mundofonías, tal y como nació en el año 2001. Ahora dentro de un poquito os hacemos una genealogía para aclarar este lío, pero concretamente esto pertenecía a la sección llamada La Sonajera, en la cual, aparte de, bueno, pues lo que es la actualidad más palpitante, los festivales, los conciertos, los nuevos discos, solíamos recrearnos en repasar la carrera de algún artista, de algún grupo, de algún estilo, básicamente lo que nos apeteciera. Y ya os comento, en principio apareció como un programa independiente paralelo a Mapamundi, después se integró como una sección, que a veces la sección era el programa entero de Mapamundi. ¿Qué es Mapamundi? Os decía, pues Mapamundi es el programa que empezó en el año 2001 en Radio Círculo de Madrid, que en principio presentaba este que os habla, Juan Antonio Vázquez, que en el 2006 incorporó la maravillosa voz y presencia y buen gusto e inteligencia de Araceli Tzigane. Pues bien, por ejemplo, esta era la trepidante sintonía de Mapamundi original. Mapamundi, Mapamundi, Mapamundi, Mapamundi. Radio Círculo. Mapamundi. ¿Cómo? Mapamundi. Radio Círculo. Mapamundi. ¿Cuándo? Radio Círculo. Mapamundi. Radio Círculo. Mapamundi. Vale, habéis visto esa sintonía de Mapamundi original, yo creo que fue la que estuvo en antena entre el 2001 y el 2006, por eso se oía solamente mi voz, y se hacía mención a Radio Círculo, la emisora donde nació y donde sigue emitiéndose este programa después de 20 años. Hay que comentar que Mapamundi en la actualidad se emite a través de medio centenar de emisoras, pero también ha pasado por diversas fases. Primero fue un programa solamente de Radio Círculo, después otras emisoras se interesaron por él y empezaron a emitirlo. Radio Universidad de Guanajuato, en México, que por cierto es la que más tiempo lleva emitiéndolo de forma ininterrumpida. También Radio Filispín en Ferrol, Radio País en Gascuña, Multicult FM en Berlín, etcétera, etcétera, hasta que llegaron los años 2008-2009 más o menos. En el año 2008 nació Mundofonías, ya os contaremos cómo, y en el año 2009 desapareció Mapamundi, cediendo definitivamente el testigo a Mundofonías. Pero como decíamos, a partir del 2006 apareció Araceli Tzigane. Y en aquel momento la sintonía era, digamos que, no apta para hipertensos. Es una broma, obviamente, la música siempre hace bien al sistema cardiovascular, pero pronto vais a entender por qué digo esto. Era una pieza del grupo noruego Farmers Market. Mapamundi. mundimapa.com. Mundimapa.com. Mapa Mundi. Pues ahí teníamos, cómo no, no podía ser de otra manera, las sintonías de Mundofonías y de Mapa Mundi, su programa predecesor. Siempre han sido trepidantes. La anterior, por cierto, no sé si lo he mencionado, era O Jarbanzo Negro, el grupo de origen gallego, aunque también muy viajero, nómada y paneuropeo. Y a resultas de todas estas actividades musicales, pues el nombre de Mapa Mundi pasó a designar no solamente al programa de radio, sino también a otras actividades. Pues sí, a una agencia de management. Que surgió de una forma así como de esto que llaman a tu casa y dicen, oye, vosotros sabéis de estas músicas bastante. Pues sí, y nos pidieron hacer un catálogo de artistas de músicas del mundo y el primer concierto con la marca de Mapa Mundi fue el 27 de diciembre de 2007, que fue el trío Chernomore, formado por el artista sudanés Wafir y los dos hermanos búlgaros Ivo y Nasko Hristov. Pues mira, vamos a escucharles este trío Chernomore, que solamente sacaron un disco y además brindaban una muy interesante fusión, nada menos que de músicas de Bulgaria y Sudán. We'll be right back. Ahí teníamos a ese grupo fraguado en Madrid, pero con un artista sudanés, Wafir Sheikh Eldin, que sigue en activo, sigue haciendo cosas maravillosas en diferentes proyectos y además es buen amigo de los componentes de este programa Mundofonías, pues ya veis, desde hace muchísimos años, también buenos amigos los hermanos Nasco e Ivo Christoff, acordeonista y clarinetista respectivamente, originarios de Bulgaria. Y ese concierto, del cual se cumplen 14 años en este final del 2021, fue, digamos, el pistoletazo para esas otras actividades de Mapamundi, que hoy en día sigue a nivel internacional con el nombre de Mapamundi Música y con la dirección de Araceli Tsigane. Unas actividades como agencia de música en directo que nació precisamente del programa que estábamos haciendo, del programa de radio y de gente que quería, bueno, pues tenía interés en programar estas músicas y recurrieron a estos locutores y divulgadores que conocían por la radio. Justamente poquito después nacía Mundofonías. Mundofonías es como se llama el programa que estáis escuchando. Y estamos hablando ahora del 2008. Ya diréis, los que estáis empezando a escuchar el programa, pues no me salen las cuentas. Del 2008 al 2021 no hay 20 años. Si decís que estáis celebrando el 20 aniversario, vale, sí. Mundofonías surge como sucesor, tomando el relevo de Mapamundi, precisamente porque se funda como programa en Radio Nacional de España, con ese nombre, en Radio Exterior, concretamente el canal internacional. Y dado que existía también esa otra actividad de conciertos, de grupos, con el nombre de Mapamundi, para diferenciarlo decidimos adoptar ese otro nombre. Pero previamente Mundofonías nació como una sección dentro del programa de Radio Exterior de España, Travesías. Pues continuamos en Travesías. Vamos a dedicar ahora nuestro espacio semanal a las músicas que llegan de otros puntos del planeta y vamos a mirar a Asia. Lo hacemos de la mano de nuestros compañeros de Mapamundi Radio. Son nuestros colaboradores en Travesías, Juan Antonio Vázquez y Araceli Tsigane. Hola. Hola, ¿qué tal estáis, amigas de Travesías? Pues aquí estamos de nuevo en Mundofonías y en esta ocasión vamos... Pues aquí tenemos el nacimiento radiofónico de Mundofonías. Yo creo que esta fue la segunda emisión, corresponde al 6 de noviembre del 2008, dentro del programa Travesías de Radio Nacional, de Radio Exterior de España, dirigido por nuestra compañera María Álvarez de Eulate, que bueno, nos invitó a hacer esta sección semanal, y nosotros encantados de la vida, por supuesto. Ahí continuaba también el programa Mapamundi, y habitualmente también pasábamos unos 20 minutos en el programa Travesías descubriendo músicas para los oyentes de Radio Exterior. Aunque el nombre de Mundofonías estaba, digamos, reciclado. Se le ocurrió a Juan Antonio, que es el más creativo del mundo, diría, para este tipo de cosas, para títulos de cosas. Por Dios, qué cosa dices. Bueno, sí, verdad. La verdad es que hay que reconocer el talento de cada una de las cosas. Y Mundofonías fue un ciclo de conciertos, cuatro conciertos hechos en la localidad de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, en un pequeño café-teatro que tenían, que nos encargaron hacer esta programación. Pues así transcurría la vida en el año 2008-2009, cuando de repente dentro de la casa de Radio Exterior y de Radio Nacional dijeron, oye, alguien dijo, oye, esto que hacen estos chicos me gusta. Y nosotros dijimos, ah, sí, pues toma, proyecto de programa. Le dijimos el proyecto de programa completo. Lo aprobaron. Aquí tenemos que también saludar y agradecer la confianza a Josefina Benítez, en ese momento directora de Radio Exterior de España, que incluyó en su programación, a partir ya del otoño del 2009, el programa Mundofonías. Nos despedimos con ese punto de alegría de comenzar una nueva aventura que esperamos muy prometedora, desde luego. Y nos despedimos con la que va a ser la sintonía de Mundofonías, esa canción de Alamail Mambasarat, la que abría su primer disco allá por el año 2000, esa canción tremenda del disco Basarasia. Así que con ella Mapamundi pues hasta aquí ha llegado. Nosotros pues seguimos haciendo radio pues hasta, vamos, siempre que nos dejen. Somos Juan Antonio Vázquez y Araceli Tsigane, así que con Alamail Mambasarat y esta Mameluki Mustaleski, pues os decimos hasta la próxima. Ya será en Radio Exterior de España. Salud, hasta pronto. Un saludo, oyentes de Radio Exterior de España, que estáis sintonizándonos en estos momentos, en este comienzo de un nuevo programa, Mundofonías, un programa cuyo lema es las músicas de todo el planeta para todo el planeta. Pues ahí recordamos esos momentos de transición entre Mapamundi y Mundofonías, que no dejó de ser el mismo programa, simplemente pasó de esas emisoras que lo estaban emitiendo en su momento a Radio Exterior de España, Radio Nacional de España, donde se difundió desde el 2009 hasta el 2012. ¿Y qué ocurrió en el 2012? Bueno, pues resulta que la dirección, la cúpula de Radio Exterior de España cambió. Apareció un director que lo que decía es que solamente había que poner música en español, al cual parecía no interesarle el programa, que según nos decían los compañeros de Intercambio Internacional en Radio Nacional, pues era uno de los más solicitados por otras emisoras, porque es que de hecho, claro, se estaba emitiendo en Radio UNAM en México. Multicult FM firmó exprofeso un acuerdo con Radio Nacional para emitir el programa, porque era necesario un convenio de colaboración. Radio Universidad de Guanajuato lo siguió emitiendo. También estaba Radio País desde Gascuña y alguna emisora más. Y a pesar de que el programa estaba siendo bastante demandado por otras emisoras, tenía bastante aceptación y además en aquel momento se llevaba lo de la marca España y tal y cual. Nosotros decíamos, hombre, pues una buena marca España podría ser tener un programa de calidad relativo a estas músicas en el servicio internacional de Radio Nacional, como es Radio Exterior, al igual que tiene BBC World de la BBC o Radio France Internacional de Radio Francia. En fin, bueno, no hubo manera y lo que decidimos en ese momento es que el programa debería continuar. Así que preguntamos a las emisoras que lo estaban difundiendo a través de esos convenios con Radio Nacional si querían seguir emitiendo el programa. Nosotros desde ese momento adoptamos la filosofía de realizar este programa como una iniciativa sin ánimo de lucro y ofrecérselo así a emisoras de las mismas características culturales, asociativas, educativas, radios libres, radios comunitarias, etcétera, etcétera. Todas las emisoras que emitía Mundofonías dijeron que sí querían seguir con el programa y además se sumaron unas cuantas más. Se empezaron a sumar emisoras que al estar en territorio español no emitieron durante la época de Radio Nacional, pero volvieron a hacerlo, como Radio Filispín en Ferrol, RCFM en Mérida, Radio Círculo en Madrid, etcétera, etcétera, hasta las 50 emisoras más o menos que ahora mismo difunden el programa por todo el planeta. Así que celebramos también, aparte de estos 20 años del programa, 9 años de andadura independiente, en la cual pues también hemos asomado nuestra nariz radiofónica en otras radios nacionales, por ejemplo, en Radio Nacional de Colombia durante los últimos años y previamente también durante bastantes años en la Radio Nacional de Bélgica en lengua francesa, en el primer canal La Première dentro del programa Le Monde est un village. Le coin ibérique. El rincón ibérico. O recanto ibérico. El racó ibérico. Iberiar socua. El requesu ibérico. O cantón ibérico. Une production de... Una producción de... Una producción de... Mapamundi. Pour... Para... Le monde d'un village. Bonjour, depuis Madrid, depuis l'équipe de Mapamundi, une émission... Pues esto que acabas de escuchar era la entrada de Le Coin Ibérique, una colaboración especial para la Radio Nacional Belga Francófona, dedicada a músicas hechas aquí en la península ibérica. Y oíamos música en esta intro de dos grupos diferentes. Uno, el trío catalán Aisha, un grupo que sacó un solo disco y del que no hemos vuelto a saber hace muchos años, pero que nos dejó músicas muy bonitas como esta que hemos escuchado aquí en parte y que vamos a escuchar ahora completa. La pieza es Ara que ya ens coneixem, ahora que ya nos conocemos. Thank you. La música de ese grupo catalán, Aisha, de efímera existencia, pero que nos dejó esta música que en un momento dado nos valió para esa sintonía de Lucuan Ibéric, el Rincón Ibérico, la colaboración que durante bastantes años realizamos para la Radio Nacional de Bélgica. Entre el 2007 y el 2015, nada menos, es decir, empezamos cuando el programa era Mapa Mundi y la colaboración se despidió cuando el programa ya era una producción independiente llamada Mundofonías. Y en esa sintonía de Lucuan Ibéric, el Rincón Ibérico, al principio se oía como una música, como unos destellos musicales y sonoros que formaban parte de la canción que ahora vamos a escuchar también integralmente. Era el grupo Xuxurumel, un dúo formado por los artistas César Prata y Julieta Silva, que en su disco Posta Restante incluían esta pieza, Galandusha. Galandusha, galandusha, filha de conde real, filha de conde real. Há quem dormira com ela, e há quem dormira com ela. Uma noite a descansar, uma noite a descansar. Dormia duas ou três, se não se fosse a gabar, se não se fosse a gabar. Logo à primeira noite, logo à primeira noite, logo se foi a gabar, logo se foi a gabar. À mesa dos estudantes, onde estavam a jogar, onde estavam a jogar. Esta noite dormi eu, esta noite dormi eu, com uma prenda delicada, com uma prenda delicada. Disseram uns para os outros, quem seria a desgraçar, quem seria a desgraçar. Foi a dona Galandusha, foi a dona Galandusha. Ela merece queimar, ela merece queimar. E daí a pouco tempo, seu tio desconfiava, seu tio desconfiava. Que me miram ao meu tio, que me miram ao meu tio. É uma saia mal talhada, é uma saia mal talhada. Galandusha, galandusha, filha de conde real, filha de conde real. Há quem dormira com ela, e há quem dormira com ela. Uma noite a descansar, uma noite a descansar. Galandusha, galandusha, filha, galandusha, galandusha, filha, galandusha, galandusha, filha do conde real, filha do conde real. Ou quem dormira com ela, e alguém dormira com ela. Numa noite a descansar, numa noite a descansar. Galandusha, galandusha, filha, galandusha, galandusha, filha. Thank you. Oímos a Chuchurumel, este grupo portugués, con esta pieza Galanducha, que como decíamos era parte de la sintonía de Lecuan Iberic, un grupo que ya no existe. César Prata sigue por su lado haciendo muchas cosas, Yuleta también. Y nosotros, en esta relación de simbiosis entre la radio y los conciertos, pues hicimos que este grupo viniese a tocar a España por primera vez. Fue en la localidad de Móstoles, muy cerca de Madrid, en un día de junio súper frío y lluvioso. Fue muy accidentado, pero también bastante bonito, y es un recuerdo que tenemos Juan Antonio y yo, y esperamos que también los propios artistas. Bueno, pues os hemos contado así en plan abuelo cebolleta, como se suele decir en España, la historia de Mundofonías, nuestras andanzas en los últimos 20 años. La cosa viene de antes, tanto por parte de Araceli como de quien os habla, que empezó a hacer radio allá por 1987. Yo solamente en 2002. También está muy bien, desde luego, colaborar también en diversos medios escritos y durante estos tiempos pues también lanzar otras iniciativas radiofónicas como el programa En Gallego Outra Gasóns o los programas que hemos ido realizando aparte de Mundofonías en Radio Nacional de España. En Radio 5 ya hemos estado con el programa Portugaleando, el programa En Concierto y El Palabrero. Y en Radio Clásica de Radio Nacional de España también hemos impulsado los programas Mil Mundos, La Ruta de las Especias, A la Fuente, etcétera, etcétera. Pues bien, lo que vamos a hacer ya, después de contaros nuestra vida y milagros radiofónicos, es seguir con milagros musicales. Y ya que estábamos con Chuchurumel, pues una vinculación bastante fuerte de quienes hacemos este programa, siempre se ha mantenido con las tierras portuguesas. Y vamos a escuchar a una de esas figuras que, si hubiera nacido en el mundo anglosajón, pues sería todo un mito del tamaño de Bob Dylan o Leonard Cohen o algo parecido. Yo creo que su talla musical es incluso mayor, bastante mayor. Es un artista profundamente comprometido con la situación, con la liberación de su pueblo, de Portugal en este caso. Una de sus canciones fue clave, de hecho, en la historia de Portugal, porque se convirtió en el aviso, la contraseña, para que despegara la Revolución de los Claveles, la famosísima Grândola Vila Morena. Sin duda ya sabéis que estamos hablando de José Afonso. Aparte de esa significación histórica, aparte de ese compromiso también en favor del pueblo, en favor de los más desheredados, José Afonso era un artista con una calidad musical, una creatividad, una inspiración realmente notable. Vamos a escuchar una de sus canciones inolvidables, Lo que hace falta o que faz falta. Quando a corja topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta? Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? Quando nunca a infância teve infância, o que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Quando um cão te morde uma canela, o que faz falta? quando a esquina sempre para uma cabeça. O que faz falta? O que faz falta é animar a malta. O que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta. O que faz falta? O que faz falta é animar a malta. O que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta. O que faz falta? Valeta, o que faz falta? Quando dizem que isto é tudo treta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? Vai com duas luvas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? Estamos en Mundofonías, en estos programas de celebración del 20 aniversario del programa, disfrutando también con músicas que son parte de nuestra vida, no solo durante estos años, sino durante muchos más. Por ejemplo, este artista, José Afonso, Zeca Afonso, nos dejó un importantísimo legado, si bien su vida fue relativamente breve. Él falleció con 58 años, murió en 1987, pero como os decimos, es una figura de importancia capital en la música y como tal lo reconocemos en este programa especial de Mundofonías. Pues sí, lo cierto es que Portugal tiene dos grandísimas estrellas que cada cosa que hacían era magia. Uno es Zeca Afonso y la otra Amália Rodrigues. Y seguimos con otro artista que además, digamos que una parte de su trayectoria, un punto de inflexión en su carrera, empezó también en 2001, igual que cuando empezó el programa de radio Mapamundi. Hablamos de Miquel Gil, ese disco era Organic, que digamos que abría la época moderna de su trabajo, después de haber estado con grupos como Altal o haber formado también el grupo Terminal Sur. Pues en 2001 Miquel Gil lanzó Organic, un disco con piezas realmente maravillosas en las que su voz, que no deja a nadie indiferente, destacaba especialmente. Hemos elegido una pieza que nos gusta mucho a Juan Antonio y a mí, que está llena de alegría, Primavera. Serà el vent que fa olorar borrat o el primer foc que avisa de festa. O pot ser siga el cor que et rebenta o l'estora dels verds que hi ha plegat. I la la la la la la. I la gent al carrer. La la la la la la. I la gent al carrer. Que ve la primavera. Thank you.

you should she see but the finest corpse that ever her eyes shone on. Oh, fair Ellen, called unto her headmaid, whose corpse is this oh so fine? She made her reply, George Collins' is corpse, an old true lover of mine. Brave little boys, and open his coffin so wide that I may kiss his red ruby lips 10,000 times they've kissed mine. This news been carried to fair London town, wrote on London gate. Six pretty maids died all in one night. 'Twas all for George Collins's sake. Estás escuchando piezas como esta maravillosa balada de George Collins dentro del disco Ground of Its Own de Sam Lee en esta revisión de piezas que nos gustan mucho con motivo del 20 aniversario de la trayectoria radiofónica de Mundofonías, llamado previamente Mapa Mundi, como estábamos explicando. Así que repasamos porque esto os puede caer en el examen, ¿eh? Prestad atención. 2001 a 2006, Mapamundi, el programa Mapamundi con Juan Antonio Vázquez, con quien nos habla. De 2006 a 2009, Mapamundi también, pero con Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez. 2009, el programa cambia de nombre de Mapamundi a Mundofonías y hasta el 2012 se emite en Radio Exterior de España con algunas otras emisoras más. Y a partir de 2012 en adelante, Mundofonías es una producción independiente, como sabéis, en los aires de medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Y hablando de galaxias, nos vamos a despedir con una canción muy especial en esta primera parte de la celebración del 20 aniversario de Mundofonías. Habrá una segunda parte, no os la perdáis, estáos atentos. Y la canción en cuestión es la llamada Terra, Terra, Tierra, de Caetano Veloso, Veloso. Una canción inspirada en una foto de la Tierra vista desde la Luna, una de las primeras fotos en las que se veía la Tierra desde fuera, hecha por la expedición Apolo 8, y que él compuso estando preso en la cárcel de la dictadura brasileña en aquellos momentos. Y justo ahora que sale volando hacia el espacio el mayor telescopio de la humanidad, que esperemos que nos dé pistas del origen del universo y de tantas cosas maravillosas, pues nos quedamos con estas referencias cósmico-musicales y preciosas en la voz de Caetano Veloso. Así que con él despedimos esta edición de Mundofonías, primera edición especial, 20 aniversario. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en el correo electrónico radio@mundofonias.com, a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y en vuestra emisora favorita. Saludos de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez y hasta dentro de muy poquito. Salud. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvem. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra. Terra. Por mais...